Si ves un lucero que brilla en el cielo, síguelo, él te guiará a mí. Es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla y cuida de ti. ¡Feliz Navidad! Y cada día 24 digo, ay, qué suerte tuve encontrarte, amor. Ay, cada vez ay, que estoy contigo, parece ser la primera vez, ay, corazón. Y cada día 24 vivo como el primer momento de amor. La vida tiene muchas sorpresas, lo que antes y con tristeza. Es diferente ahora, son muy bellas, son mis auroras. Un 24 de diciembre, mira, tú reviviste mi corazón. Siendo cada vez más ahí, corazón. Y cada día 24 sigo reconfirmándolo, mi amor. La vida tiene muchas sorpresas, lo que antes y con tristeza. Todo es diferente ahora, son muy bellas, son mis auroras. Un 24 de diciembre, mira, vivirás, tú reviviste mi corazón.